buscando un güiro televisora. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, ricacha, ricacha, ricacha. Así llaman en mar de alcachacha. Las marcianas muy bonitas en trajes de mambo siluetas al ritmo del ricachá. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricachá, ricachá, ricachá, ricachá. Así llaman en mar hacia el cha-cha-cha. Otro marciano tocaba un instrumento timbal y piano al ritmo del ricachá. Los marcianos